salirnos de ese centro y tratar a los juicios como corresponde, ¿no? Todos los juicios son importantes. Siempre acudimos a la simbología de algunos en particular porque, bueno, es así. Tiene una simbología muy particular todo lo que ocurre alrededor de la ESMA, a lo que pasa en Campo de Mayo o a lo que va a pasar con la contraofensiva. Vos fíjate que estamos hablando en Chaco de un juicio donde hay dos personas que han sido víctimas en principio y el martes comienza el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros en el 79 y en el 80, que tiene 90 casos. Entonces, también eso hace que a veces hablemos más de algunos juicios que de otros, pero para nosotros no hay juicios más importantes, hay juicios simbólicamente con otro valor. Pero en importancia valoramos lo mismo lo que está pasando en La Rioja, con un juicio que se está viviendo muy intensamente, digo, y lo hacemos cuando charlamos con Lucila Maraga, o lo hacemos cuando podemos dar cuenta, como la semana pasada, de que el ex juez catalán, aquel que fue escrachado saliendo, burlando su domiciliaria y paseando por la ciudad de La Rioja, volvió a prisión porque, bueno, justamente porque lo pescaron burlando la domiciliaria. Nada, de eso se trata, oral y público.